Yo no sé si fui yo que busqué mala fama, o si la mala fama vino solo hacia mí. En el mundo no hay otra clase de fama que mi espalda encorvada pueda ya soportar. Cubierto de la cabeza a los pies, me has mantenido a salvo de la estupidez. No de toda, pero de un montón, junto con tu protección. Mala fama, te aprendí a querer. Oye lo que me dice mi corazón. Para cuando esto acabe, estaré agradecido por tu caparazón, por prestarme antifaz, por haberte tenido casi desde el principio preocupada por mí. Madre mía, cubierto de la cabeza a los pies, me has mantenido a salvo de la estupidez. No de toda, pero de un montón, juego con tu protección. Mala fama, te aprendí a querer, transformemos la canción. Salga el sol.